Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Compañeros de la vida desde el colegio, iban juntos hasta el polimodal. Siempre vieron la esquina, los muchachos quemando y la suerte que les podía tocar. Duró poco el sueño de los pibes jugando y eso de que la vayan a pegar. La esquina se cansó de esperar y al cruce los fue a encarar. Tengo todos los sueños que quieras imaginar. Para el destino poder cambiar. No me arrepiento de nada si ni siquiera pedí que me tuvieran o me trajeran acá. Las oportunidades que faltaron desde que me enseñaron a hablar. Un error del destino que me estén velando, pero al negro yo lo tenía que salvar. Ya cumplí mi promesa, pero hay que pagar. Del infierno que les acelera el tiempo otro poquito más. Fueron hasta la ruta, la misma sintonía de otras noches sin luna que tuvieron allá. La muerte se esperaba hasta acá. Llegamos, este es nuestro destino, ya no hay vuelta atrás. Y con solo un segundo pasó la suerte, la vida, la muerte, la esquina y el negro que se va. Andate, negro querido, que yo estoy mal herido. Lo único que quiero es a uno de estos llevar. Lo tirotearon un rato y se acercaron de a poco. Ya no quedaron respiros para contestar. Así fue que a Pedro lo remataron sin peros. Y con solo una autopsia se pudo precisar que no fue un enfrentamiento, sino un fusilamiento, como a cualquier otro pibe de este lugar. Así fue que esta historia encontró su final. El negro estaba lejos y había escapado ya. Lo único que el negro le pidió es a su familia ayudar. Que les pida perdón. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos del mundo, de este planeta, de la gran Mapu, queridos compas de la Pachamama, queridos compas, ya estamos nuevamente de regreso acá en la Contra Babilón. ¿Estamos bien o no? ¿Se escucha bien o no? Sí, 2-2, probando sí. 2-2, sube el fade. Ya, queridos compañeros, estamos nuevamente en una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, esta nueva semana, ya comenzando lo que es el mes de agosto. Pues, queridos compas, este es el primer programa de agosto. Justamente ya pasamos lo que es la mitad del año, queridos compas, y de lo que es esta temporada número 10 de lo que es el Contra Babilón. Esperando, obviamente, que sean muchísimas más. ¿Por qué? Porque, obviamente, vamos a depender siempre de cada una de las radios cómplices de la Contra. Pues, queridos compas, les pasa de repente así como que algo se les quedó en el tintero. Estoy igual, bro. Así como que algo se me quedó, algo se me olvidó. Como que algo, como que me faltó algo para rescatar para la pauta del día de hoy, queridos compas. Como que puta ahí, como que estoy ahí. Vamos a tener que buscar algo de estar ahí. Cae ese mollo. Queridos compañeros, ya comenzamos con la buena música. Ahí sonó El Fondo No Fisura. El Fondo No Fisura, una banda argentina, si no me equivoco, si no mal recuerdo, con el tema Compañeros. Ya ahí estuvimos escuchando justamente este temita que teníamos por ahí en carpeta, pero no lo habíamos tocado anteriormente, pero ahí lo sintonizamos para que cada uno de ustedes, queridos vecinos, pueda escucharlo a través de lo que es este programa de mierda. No, ojalá que les guste, esa es la idea justamente. El día de hoy tenemos, obviamente, lo que tenemos todas las semanas: audios contrainformativos, comunicados, algo de contrainformación, buena música. Esperando que a usted, vecina, le guste la música, al vecino también, pues. Así que esa es la idea. Y obviamente, bueno, tenemos una que otras equivocaciones, varias también tenemos en el programa en oportunidades, ¿ya? Se ve la lengua a la traba, de repente como que vamos a leer algo así como que la planeamos, así como que la vamos a leer bacán, y resulta que se nos echa a perder porque nos comimos una letra o porque decimos una palabra que no es la que correspondía. Suele pasar esa weá en los programas en vivo, ¿ya? Siempre dicen eso mismo. Pero es algo que es normal, pues, queridos compañeros, porque somos así y eso. Y eso. Ya, compas. Así que eso, pues, queridos compañeros, vamos a ir en forma inmediata a lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón, porque gracias a ellas usted nos está escuchando ahí atrás de ese parlante, atrás de ese audífono, atrás de ese, no sé, del parlantillo ahí, puede ser del computador, a través del parlante de la radio, a través de lo que son los audífonos, de donde estás escuchando en tu celular, en tu MP4, en tu personal estéreo, en tu MP3, donde sea que estés escuchando esto. Es justamente porque es gracias a esa radio que está sonando, bueno. Gracias a ella, así que apóyala y participa de ella. Agradecemos como nacemos desde Radio Nehuen, queridos compas. Tu dial virtual se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos. RadioNehuen.cl, queridos compas, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Nehuen. Miércoles 22 horas. Sonamos también a través de los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso. Siempre a la izquierda del dial. Así hay una cuña que yo quiero hacer en algún momento. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Valparaíso. Todos los vecinos porteños. Qué linda ciudad es Valpo. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Saludamos a los compañeros de las compañeras de la radio web artesanal del colectivo feminista libertario Casandras desde Neuquén, Argentina. De Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Directamente desde Madrid, asaltomataradiorock.com, asaltomataradiorock.com, domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo, 96.1 de la frecuencia modulada a través de www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita y Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Aucán Libertaria, San Fernando, para todos los vecinos de San Fernando. Miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 y la frecuencia modulada y a través de radioaucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas. radioeducativa.daimnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca Comunitaria FM 105.3 de la frecuencia modulada y a través de radiosudaca.org, sábado a 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas en horario de Montevideo. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves desde las 15.30 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes desde el mediodía y 20 horas. O RCVO, como quiera decirlo. RCVO.cl o RCVCortao.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de RCPA.cl, sábado 21 a 30 horas, queridos compañeros. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Radio Ajusco, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México y a través de las... estamos saliendo a través de la señal de Facebook porque se cae al tiro. Radio Almaina, radio libre de Granada de España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo, miércoles 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. La Radio Cahuinche, mira, nos lo escribimos a los compañeros de la Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas, sonando a través de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Las radios cómplices, pues, somos ingeniosos, se nos ocurre cada cosa, ¿sí o no? Todos unos loquillos. Guía. Queridos compañeros, y ahora sí le damos comienzo obviamente a lo que es el programa en sí. Ya nos ponemos serios y le damos obviamente curso a lo que es esta hora 40 más menos aproximada de contrainformación y música contrainformativa. Música contra la puta Babilón. ¿Quedan ganas de quemarla de repente o no? ¿Les pasa o no? ¿Quedan ganas de quemar este puto mundo, weón? Y convertirlo en uno nuevo, bro, a través de esas cenizas, weón. ¿Les pasa, no? Con nuestros hijos, po. Con la gente buena, po. Con la gente que quiere algo mejor colectivo, colectivamente, no solamente para ellos, que se la quieren llevar toda. No, pues si uno tiene que vencer en forma colectiva, uno tiene que estar bien, pero también los demás tienen que estar bien, po. Esa es la humanidad, ¿no, queridos compañeros? Esto es, hay dos temas que se nos quedaron también en el tintero. Ya, y bueno, antes que se me vaya, la semana pasada tuvimos tres días con diferentes transmisiones a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, en la cual estuvimos justamente dando a conocer, estuvimos primero, a ver, a tres meses de la revuelta en Colombia, acompañando a los compañeros de Colombia. Muchísimas gracias, le mandamos un gran abrazo a los compas de Colombia, que se ha armado también un un gran vínculo, compas, ya de hermanos, de hermanas, de hermanes, ya que con los compañeros de Colombia también. Junto con eso también el día viernes estuvimos con los compañeros de la jornada junto a Roxy Claje, que se mandó una gran pega justamente con respecto a lo que es una tremenda jornada en difusión de la prisión política acá en Chile, los presos políticos de la revuelta. Junto con eso también el día sábado estuvimos también a través del ciclo de cine anticarcelario, retransmitiendo lo que estaba sucediendo y lo que estaban transmitiendo los compañeros también, en el cual hicimos bastantes buenas migas con los compas del Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires, ya que estuvieron justamente conmemorando un año más del asesinato de Santiago Maldonado. Así que un gran abrazo a cada uno de ellos, queridos compas, un gran abrazo a todo lo que es la hermandad de Amateo también, por la gran pega que se manda directamente desde Ecuador el compa. Algo súper bonito que se ha armado justamente con las diferentes retransmisiones a través del ciclo de cine anticarcelario, por lo menos en este territorio. Y en diferentes territorios, obviamente, a través de diferentes compañeros que también están en la misma, pues, compas. Así que, eso, un gran abrazo a cada uno de ellos. Y junto con eso, se nos quedaron dos temitas para Santiago Maldonado, que no queremos dejarlos ahí en carpeta, queremos tocarlos, ya queremos darlos a conocer y difundirlos. Primero que todo, vamos a tocar un hermoso tema llamado Balada para Santiago. La canta una compañera cantautora que no tengo idea cómo se llama, queridos compas. Para serles bastante franco, no tengo idea quién es. Traté de averiguar, pero nadie cacha quién es. Ya, así que vamos a ir a escucharlo. Y luego vamos a escuchar a Santiago Maldonado justamente con el tema Sigo Siendo Punky. Un proyecto que sacó en su momento, Blasfemia si no me equivoco se llama, que mezclaba como algo de punky con el hip hop y el rap. Ya, así que vamos a ir a escuchar esos dos temas para ti, Santiago. Balada para Santiago y Sigo Siendo Punky. Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasa montañas, dispara tierra recuperada, golpea el estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana, que llueva vencida.

día, queridos compañeros. Ahí estábamos escuchando el audio de un video que realizaron unos compañeros de la ciudad de La Plata, ya región dominada por el Estado argentino, en el cual se estuvo difundiendo a través de Buscando la Calle. Nos encontramos justamente que es una red social dedicada justamente a lo que es la prisión política, específicamente también a lo que son los compañeros de larga condena. Y se estuvo dando a conocer lo que es este gesto audiovisual, y nosotros rescatamos el audio obviamente porque lo encontramos totalmente interesante. Se llama El Socio Número 14, ya por Santiago Maldonado y todos nuestros caídos, ni un minuto de silencio y toda una vida de combate, como decía la Claudia López. 1 de agosto del 2017 al 1 de agosto del 2021, a 4 años del asesinato del compañero anarquista Santiago Maldonado por parte del Estado argentino, cuando solidarizaba con la recuperación territorial mapuche. Nada ha cambiado, todo continúa. Memoria, resistencia y subversión, queridos compas. Así que quisimos rescatarlo porque este tipo de... Bueno, llevamos años de alguna forma también conmemorando lo que es el asesinato de Santiago Maldonado. Obviamente conmemoraciones que no nos gustaría dar, compas. Y a nadie, para nadie es agradable justamente que vayan muriendo los... Y menos asesinados justamente por el puto Estado. Los compañeros, pues, ya de diferentes territorios, ¿ya? Así que eso, compa, queríamos rescatarlo justamente antes de que se nos vaya lo que es la fecha conmemorativa por Santiago Maldonado, ¿ya? Del corazón no, pero las fechas obviamente son las que se van yendo. Esto es Checho y Gals, Checho Rap y Checho y Gals de la Guerrap, ¿ya? Qué buena banda era la Guerrap. Buena banda, ya no están tocando los compañeros de la Guerrap, si no me equivoco. Chichu y Gals de la Guerrap, vamos a ir a escuchar del disco Carta a la Familia del 2016. Vamos a escuchar un temón llamado No Hay Fronteras. Y luego vamos a escuchar Artefacto Incendiario con el tema Inmigrante, dedicado justamente a todos nosotros, pues si todos somos inmigrantes, ¿sí o no? En los diferentes territorios. Pero con los compas, con la gente buena, con la gente que tiene una conciencia social. No somos inmigrantes, po. Somos compañeros, po. Somos vecinos. Esa es la mano, po. Ni por el color de piel, ni por diferente idioma, ni el acento, ni los rasgos. Yo solo veo personas a simple vista. Así que vaya si no insista, pues no se aceptan racistas, ni aunque lo haya dicho en broma. Sin la visa que precisa, improvisa una sonrisa, porque nadie lo divisa. Por el hito tripartito, carga la fe de volver un sombrero, una camisa, porque hoy otro suelo pisa, y eso para alguien es delito. Aprendamos del contenido, ignoremos el envase, derrumbemos la frontera y da lo mismo que en la fase. Llegó el momento de unirse, que los pueblos hagan la fase, pues no avalo ni una guerra, excepto la guerra de clase. Con todos esos superhéroes que va a poder mandar plata pa' su gente, fabricaron un overol con la capa. Por Iquique la semana trágica y ellos sin lava, porque el rico mata al pobre en todas las partes del mapa. No hay frontera para globalización, pero si para extranjeros es de origen latino. No hay bandera ni color que represente a mi gente, a mi gente. No hay frontera para la expropiación de mineras extranjeras, europeas y gringos. No hay bandera que flame y me emocione. Quiero guerra de clase, no de naciones. Traigo un canto que no es apto para patriotas ni fronteras. Con mi pueblo hice un pacto, no con ninguna bandera. Como cuesta darse cuenta que el color no representa a la gente más pulenta, más esforzada y de piel morena. En la buena lo planteamos, no avalamos ni una guerra. Por el mar, por camiseta o por un pedazo de tierra. Las semillas que plantamos regamos de otra manera. Con un plan, con una letra, semente que no se encierra. Solo velas, una anita, cosas iguales y distintas. Personas a simple vista y hasta con la misma pinta. Así que brinca que no hay nada por qué andar peleando. Somos personas, no bando, gente el mismo continente, prudente, ni más ni menos, soy diferente, consciente, no hay pan, pero un abrazo siempre, valiente, si en casa no alcanza para el detergente, mamá cruzó una frontera, pa' que yo me vea decente. No hay frontera, para globalización, pero si para el extranjero, si es de origen latino. No hay bandera, ni color que represente a mi gente, a mi gente. No hay frontera, para la expropiación de mineras extranjeras, europeas y gringos. No hay bandera, que flame y me emocione, quiero guerra de clase. No de naciones. No hay frontera, no hay bandera. No, no hay límite. No hay frontera, no hay bandera. No, no hay límite. No hay frontera, no hay bandera. No, no hay límite. Puro giles, los que sacan pecho por Chile. No, no hay límite. No, no hay límite. No, no hay límite. Puro giles, los que sacan pecho por Chile. Thank you.

con una joven formación que cuenta ya con amplia experiencia junto a otras bandas como The Locos, No Conforme, entre otras, y liderada por Laura, que es la voz principal y guitarra, Diego Zeta y Valero en la sección de metales, Dani en la batería, Javi, GR en el bajo y Richie en la guitarra. Descarrila lanza en abril del 2018 su primer álbum Alza el Vuelo, que es un discón. El último EP de hecho, sacado en junio del 2021, compás, llamado Estado. Vamos a ir a escuchar la canción Estado. Primero que todo, un caos del disco Contra el Sometimiento. Vamos a escuchar Escupitajo en el Rostro del Poder y luego escuchamos a Descarrila del disco Estado. Vamos a escuchar Estado. buenos días a los medios de comunicación y opinión pública. Los presos sociales del módulo 45, imputados de la cárcel concesionada de Concepción, queremos dar a conocer que nos encontramos en una huelga de hambre líquida desde hace 13 días, exigiendo lo siguiente: visita íntima, visita corporal y el ingreso de alimentos preparados por nuestras familias, y que no existan represalias en contra de los internos movilizados. Hace 16 meses que las prisiones de Chile se encuentran en un estado de aislamiento y opresión ya insostenible, tanto para los presos como para su familia. Es por eso que emplazamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia y a Gendarmería de Chile para que apliquen y generen los protocolos necesarios para que nosotros, los presos y nuestras familias, nos volvamos a reencontrar. Es evidente que existen las formas necesarias para detectar el virus, como los exámenes PCR, el pase de movilidad, y así sin descansar en un aislamiento contra los presos. Así también denunciamos la vulneración de los derechos de nuestros hijos e hijas al no permitirles tener contacto permanente con sus padres y madres privadas de libertad. También denunciamos la precaria alimentación que entrega la empresa transnacional Sodexo, por lo que exigimos que se nos permita ingresar alimentos traídos por nuestros familiares para complementar nuestra dieta. Exigimos el fin al régimen de tortura que se aplica en el módulo de máxima seguridad. Emplazamos a pronunciarse la Convención Constituyente sobre nuestra situación como reos en Chile. Enviamos un saludo y hacemos un llamado a las distintas cárceles de Chile y Gualmapu a sumarse a esta movilización por nuestros derechos. Basta de tortura disfrazada de pandemia. Abajo el decreto de ley 321. Presos en huelga del módulo 45, CCP Bio Bio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! Prendo la tele y todos hablan de aprender a convivir con el virus, todos hablan de volver a la normalidad, de que estamos saliendo adelante, que las cosas están funcionando, que todas las medidas han sido para bien. Y mientras escucho eso no puedo evitar que me caigan lágrimas de mis ojos. Las cárceles son miradas como la basura que la gente pretende ocultar rápidamente bajo la alfombra, pero lamentablemente, aunque no les guste, aquí estamos. Hablo en plural porque si bien no soy una privada de libertad, el hombre con el que comparto mi vida hace 15 años sí lo está. El Estado que se jacta de participar en tratados internacionales donde el principal foco y el énfasis y el núcleo de todo es la humanidad y el fortalecimiento de la familia, en mi caso no ha hecho más que intentar separarnos. ¿De qué normalidad me hablan si cuando supe que después de un año y medio mis hijos podrían ver a su papá, me pusieron una mesa de 2 metros donde cada uno tenía que estar en un extremo? ¿Cómo le explico a mi hija de 3 años que cuando vi a su papá corrí a abrazarlo, tuve que atajarlo porque si no a él lo aislarían? ¿Cómo la contengo cuando al despedirse no pudo darle ni siquiera un beso? ¿Cómo sigo haciendo mi vida normal si me falta la mitad de mí? ¿Cómo puedo estar sana para criar a mis hijos si no hago más que en el fondo guardar pena? Y a mi esposo buscaron la manera de atribuirle una falta que ameritara un castigo. Como consecuencia fue trasladada a la sección máxima de seguridad por 60 días. ¿Qué hicieron? Le fueron a preguntar su opinión y él al darla, según ellos, estaba incitando a la población penal a realizar desorden. Esta pandemia no ha hecho más que aumentar las diferencias sociales, como si los presos y sus familias no existieran. ¿Por qué los derechos de mis hijos, mi derecho y el de mi marido es distinto al de los demás? Mis hijos, mi esposo y yo no valemos menos. ¿Por qué mi familia vale menos que la familia de un gendarme? Después se quejan cuando la gente crece con resentimiento de un sistema injusto. No quiero seguir callando, no quiero seguir sufriendo ni llorando en silencio. No quiero que mi marido siga sufriendo este abuso. Estamos privados de libertad, no estamos privados de dignidad. Estamos privados de libertad, pero no estamos privados de dignidad, compas. Ahí está la compañera, de hecho, pareja de un preso, compas. Vamos, estuvimos escuchando, primero que todo, estuvimos escuchando lo que es un comunicado, difundimos este comunicado de declaración pública de lo que son los presos sociales de la cárcel de Concepción en huelga de hambre desde hace 12 días, ¿ya? Desde hace 14 días ahora, ¿ya? Exigiendo el derecho a visita corporal, visita íntima y que se permita el ingreso de alimentos preparados. Ya llamamos a los presos de todo el país a luchar por recuperar visitas dignas. Se realizó también el día lunes 2 de agosto, durante el transcurso de la mañana, se realizó lo que es un barrotazo en apoyo a los compañeros en huelga de hambre desde el 21 de julio del CCP Bio Bio, ya que estuvimos escuchando justamente el audio de los compañeros. Así que Y luego estuvimos escuchando también desde la ciudad de Concepción, región dominada por el Estado chileno. Difundimos lo que es este audio por la regularización de las visitas de los penales en los penales del país. Este es un audio video, porque también existe un video, realizado en base al audio testimonio de la pareja de un preso social del Centro de Cumplimiento Penitenciario CCP Bio Bio. Se encuentran en huelga de hambre los compas, tal como les estábamos comentando, huelga de hambre líquida, y exigen el retorno de las visitas con contacto físico y de los venusterios de toda la población penal. Denuncian también la precaria alimentación que reciben los privados de libertad, exigen el ingreso de alimentos preparados y las mejoras en las encomiendas, compas. Así que un abrazo a cada uno de los compañeros que resisten atrás de la cana, compas. Qué terrible, hermanos. También tenemos lo que es la declaración pública de adhesión a la Jornada Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, que se estuvo realizando la semana pasada, el día 29 y 30 de julio. Más que nunca y con todo, libertad a nuestros presos políticos de Chile y del Wolmapu, por asambleas y organizaciones populares agrupadas en el referente político social. Como organizaciones que conforman el RPS, nos adherimos el día 29 y 30 de julio a la Jornada Nacional por la Libertad de los Miles de Presos que se encuentran secuestrados en las cárceles del país, por razones políticas, porque principalmente y efectivamente en Chile hay prisión política, no solo desde la revuelta del 2019, sino que desde la implementación de la dictadura neoliberal. El sistema penitenciario en concomitancia, ya con lo judicial, se ha construido sobre la base clasista, racista, patriarcal de la violencia que sustenta el Estado-Nación chileno, intensificada desde el golpe cívico y militar del 73 y profundizada posteriormente por los mal llamados gobiernos democráticos. Las cárceles están llenas de juventud pobre y popular, procesados por rebelarse contra el hambre, contra las injustas, contra las injusticias de la violencia patriarcal y también contra un sistema que los condena a ser capturados por narcotráfico. Este andamiaje carcelario judicial está hecho a la medida de lo que ostentan el poder, que gozan con impunidad absoluta, y cuando muchos pasan en tiempo en un lujoso centro acondicionado con las comodidades que otorgan sus privilegios. Por eso ha costado tanto sacar de las cárceles a los hijos e hijas del pueblo en lucha y organizado durante la larga noche dictatorial, así como aquellos resistentes a la democracia hipócrita de los 90. Como a los compañeros y compañeras presos y presas tras la jornada de octubre del 2019 en adelante. Nos quieren dar una lección porque se creen los dueños de este país y del Wolmapu. Nunca han aceptado que nos rebelemos y ocupemos todas las instituciones de clase para destruir cualquier alzamiento. Ante esto, los pueblos hemos venido logrando aprendizajes que no se borrarán fácilmente por más violentas que sean sus respuestas. A nuestros compas los sacamos y las sacamos con lucha callejera, nueva jornada de movilización. Ni un congreso, por más democrático que se diga, o un candidato, por más carismático que se presente, lo hará por nosotros o nosotras. La misma convención que comenzó a funcionar a pesar de que nuestros compañeros continúan encarcelados, no ha realizado ninguna acción que materialice la liberación siquiera de los prisioneros de la revuelta, muchos de ellos sin cargo, quedando solo en declaraciones y mociones perdón, que no han llegado a términos concretos. La memoria combatiente de nuestra Luisa del Pueblo, la de del Huichafe Pablo, a la de los secundarios que inauguraron el invierno con lucha desde los liceos en Toma, muestran que un camino popular es de confrontación, movilización y organización de un pueblo que tiene cuentas pendientes con los ricos y poderosos de este país. La liberación de los nuestros es parte de ello. Pero también lo son un juicio y castigo a Piñera, a sus ministros, a los militares, a carabineros, implicados en las graves violaciones de derechos humanos perpetrados en estos años, a la reparación justa de la familia de los compañeros que fueron abusados, mutilados, torturados, que sufrieron violencia sexual y fueron víctimas de montajes, instalando un manto de impunidad para proteger a las bestias adoctrinadas ideológicamente por el capital. Desde las organizaciones que suscribimos a esta declaración, hacemos un llamado a seguir organizándonos, perdón, porque esto no ha terminado. Nos prepararemos para ejercer poder cuando ya estemos listos y listas, fruto de nuestro trabajo cotidiano. Avanzaremos con nuestra propia hoja de ruta y lo haremos con la alegría de nuestros hermanos libres, porque no descansaremos hasta lograr vivir sin depredar ni violentar a nuestros territorios ni nuestros cuerpos. Aquí nada termina, compañeros. Aquí nadie cesa de luchar. Libertad a los presos políticos de Chile y del Wolmapu. Justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. castigo a Piñera, sus ministros y sus cómplices violadores de derechos humanos. Ese fue el comunicado que sacaron diferentes organizaciones que estuvieron participando justamente de las jornadas de movilización y protesta del día 29 y 30 de julio, queridos compas. Esto es Matices, Matices del disco Recóndito Latido. Vamos a ir a escuchar Cuatro Paredes, dedicado justamente a lo que es la puta prisión, lo que son los putos muros de la cárcel. Matices entonces del disco Recóndito Latido. Vamos a ir a escuchar Cuatro Paredes y luego vamos a escuchar a Banda Bonot. Hace rato que no escuchábamos a Banda Bonot. Del disco del 2019, Continúa la Guerra, vamos a escuchar Fuga. Tremendos temas, Contra la Puta Cárcel, en La Contra. Hay un segundo que se olvidó del tiempo. Es este muro enorme que me impide salir corriendo. Atado a un cielo estrecho, como el de los recuerdos. Imposibilitado, como el sol en invierno. Cabe un fósforo dentro de este pequeño espacio y encienda la idea de que todo se volvió rancio. Subió la marea, se nos limitó la odisea. Entre cuatro paredes solo comprendo mi cansancio. Rejas para evitarlo todo aunque se quiebre. Cadenas con un bozal porque animales muerden. Animal que acorrala al más débil siempre. La lógica resulta golatra para defender sus bienes. Lo público y privado, lo tuyo y lo de al lado. La marca falsa de un territorio comprado. La crianza en aulas y la jaula del canario tienen semejanzas varias como que alguien es coartado. Salga, disfrute de las cercas. Salude a los guardias que andan como cámaras alertas. La frontera es pagada o será cerrada la puerta entre tú, tu vecino y la relación que tengas. Se inventó la cárcel ya aquel día. Se pensó lo que iba a hacer, lo que haces y lo que no deberías. Encierra tus felonías, pon en cárcel a tus anomalías y barreras por escape y rebeldía. Entre cuatro paredes nace el secreto. Nacen decisiones políticas que manejan todo un pueblo. Ya se la jugó todo el ánimo de desenfreno y bueno. Llaman locura la reacción de fuga contra el encierro. La exclusión, la exclusividad, exceso de privacidad, los marcos de tu personalidad. Veamos tu ciudad con panorámica. Hablemos de libertad sabiendo que estamos de forma trágica. 2 segundos cuenta, antes de continuar mira lo que está cerca. 3, 4 muros que impiden ver, un horizonte lleno de prisiones por doquier. 1, 2 torres que tapan sol, encerrado en tu casa todo cambia de color. 3, 4 paredes, el miedo, la indiferencia y la soledad que prefieres. 1, 2 segundos cuenta, antes de continuar mira lo que está cerca. 3, 4 muros que impiden ver, un horizonte lleno de prisiones por doquier. 1, 2 torres que tapan sol, encerrado en tu casa todo cambia de color. 3, 4 paredes, deja de hablar locuras y cierra la puerta, ¿quieres? La noticia es un improviso, y una simple mañana se transforma. vencido, vive en eterna huida, evitando cazadores, permanece en ofensiva. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la trova libre, queridos compas, la trova libertaria, trova revolucionaria, trova incendiaria, llámenle como quieran, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar dos tremendas voces femeninas. Primero vamos a escuchar a la tremenda Amapola, ya cantora de canciones y paisajes. Vamos a ir a escuchar lo nuevo, lo último de ella, llamado Paisajes y Ciudades. En realidad no es Paisajes y Ciudades, es Paisajes, Ciudades, ¿ya? Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Amapola y luego vamos a escuchar a Araceli Cantora, creadora indómita, mujer, lesbiana y marginal, compas, tal como ella se autodefine. Vamos a ir a escuchar a Araceli Cantora con el tema Memoria. Dos tremendas tomas, me da por decir tomas, la otra vez también me pasó. Dos tremendos temas con dos tremendas cantautoras, trovadoras, mujeres, feministas, creadoras, cantoras. En el espacio de Trova Libre de la Contra. Primero Amapola, Paisajes, Ciudades y luego Araceli Cantora con Memoria. Abajo este mundo mensajes, es mejor verlo prendiendo ciudades. Quiero cantarle a la Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Mi nombre es Vilma Arriagada, soy parte del equipo de Radio Lafquén Mahuida. Vivo en la localidad de Bonifacio, sector de Curahuich. Hoy estoy haciendo este video porque me siento vulnerada en mis derechos personales y también en los derechos de mis hijos, de mi familia, porque hoy nuevamente hemos sido violentados por las fuerzas represivas de Carabineros de Chile, que no hacen más que resguardar a particulares que vienen a dañar el Litrofil Monguén, destruyendo la vida y poniendo en peligro la salud no solo de las personas, sino también del territorio, dejándonos sin agua a causa de la intervención con maquinaria pesada sobre nuestra casa, en la cabecera de la cuenca del Estero que nos abastece hace más de 10 años y que este verano por primera vez se secó. Tenemos 4 hijos pequeños y el agua es lo principal para vivir. Llevamos más de 2 años denunciando distintos proyectos inmobiliarios y también proyectos particulares que también estarían conformando núcleos urbanos acá en la costa de Valdivia. Un lugar de mucha belleza, que es una reserva natural y cultural mapuche-lafquenche, que hoy está siendo amenazada, no solo por los proyectos inmobiliarios del tamaño de los de Emilio Pino, sino también por estos nefastos personajes como José Riveros, que buscan hacer negocios con la tierra y el agua, a costa de la destrucción del bosque milenario y la vulneración de los derechos de las personas que habitamos este lugar. Asimismo, gran parte de las personas que llegan a intervenir estos espacios generan grandes impactos al abrir nuevos caminos a través del bosque nativo, hacer pozos profundos, construir terrazas en laderas con peligro inminente de derrumbe, hacer postación de luz abriendo nuevas fajas, deforestar y destruir el suelo fértil, que con la actual sequía aumentan el riesgo de incendios forestales, como el ocurrido hace 2 años acá en Bonifacio. Quiero mostrarles ahora lo que este personaje que se llama José Riveros, la persona que vino escoltada con carabineros hacia mi casa, se llama José Riveros. vamos a ver cómo él dejó aquí el bosque antiguo valdiviano. Para empezar, removió toda la capa del suelo para hacer caminos. Caminos donde había bosque antes. Cada uno de estos caminos lleva a un claro. A un claro donde él pretendía hacer un loteo brujo para vender parcelas de menos de media hectárea. Podemos ver cómo con una retroexcavadora mandó a sacar todo el bosque nativo. Dejó el suelo fértil, lo arrancó y lo vino a hacer terraplenes. Ustedes pueden ver ahora la grieta que se está armando a partir de que esta topografía no permite, esta forma de construir no permite un sostén del suelo, porque ocupan el resto de bosque nativo, piedras y lo que sacan de suelo fértil como para intentar hacer terrazas. Y todo esto está haciendo un posible alud en mi casa. Mi casa está acá abajo. Yo llevo más de 2 años denunciando y esto no ha tenido efecto alguno, más que me vengan a allanar, que vengan mineros de Chile aquí a hacer resguardo de estos ecocidas. Aquí podemos ver cómo la huella de un animal se hunde. ¿Por qué se hunde la huella de este animal vacuno? Porque no tiene sustento este suelo, miren. En cualquier momento se puede venir abajo. Como ya saben, o como pueden revisar en la página de la radio Las Quemas Huida, después de que levantamos con un equipo de personas un recurso de protección en contra de las inmobiliarias y en el primer día de fase 1 de pandemia en Valdivia, existió un allanamiento simultáneo a distintas casas en la costa de Valdivia, donde se vulneraron los derechos de las personas, niños y adultos mayores. Por lo que la nueva intromisión injustificada e indebida de carabineros en nuestra casa remueve sentimientos de miedo e inseguridad en nuestros niños, vulnerando sus derechos y generando un maltrato psicológico, porque ellos estaban jugando tranquilamente en su casa y quedaron llorando, muy asustados. Además, me gustaría hacer mención de que ellos no tienen por qué ingresar a mi casa. Si estamos en época de pandemia, ellos no tendrían por qué llegar y meterse al lugar donde yo vivo, hasta abajo, hasta donde están mis hijos, supuestamente para que yo mueva una camioneta. Entonces, ¿acaso José Riveros tiene una orden de resguardo policial? ¿Por qué tiene que venir escoltado con carabineros? Claramente está violando el artículo 318 porque pone en riesgo también pues, mi salud, mía y de mis hijos en tiempo de pandemia. Pues no tiene por qué llegar y meterse escoltados por carabineros de Chile por un asunto tan simple y sencillo como pedir que se mueva una camioneta. Ya, muchas gracias por su atención. Mari, a todo el pueblo de Nación Mapuche, en especial a las autoridades de nuestra nación, como lo son Pumashi, Pulonco, Puñampín, Puebla Guantufo, Puconá, Pulamien, Huayshafe, en especial a Pulamien del territorio Mapuche Lafkenche de la costa valdiviana, Enche Daniela Ñanco Piñén, representante de comunidad indígena. Quiero entregar un mensaje a Pueblo Nación Mapuche y en especial a Pulamien de la costa valdiviana. Hace 2 días atrás, el día viernes, conocimos la resolución por parte de la Municipalidad de Valdivia que tiene que ver con la paralización de 6 proyectos inmobiliarios. Quiero referirme a este tema y entregar un mensaje a los hermanos de la costa en especial. El problema inmobiliario es un problema que viene devastando nuestra costa hace alrededor de 4 años. Siendo en este último tiempo una amenaza mayor, ya que en la costa valdiviana se encuentran emplazados alrededor de 16 loteos inmobiliarios con más de 500 parcelaciones. Cada parcelación cuenta con agua, cuenta con pozo profundo. Y esto es un daño irremediable para nosotros como Mapuche Lafkenche, porque estas inmobiliarias están asentando en la parte alta de nuestra costa, que es donde nacen nuestros menocos, donde está el nacimiento de nuestras aguas que nos abastecen. De ahí entonces la gravedad y junto con ello también devastando toda la selva valdiviana, todo nuestro bosque. para nosotros como mapuche lafkenche esta situación es grave, la hemos dejado en conocimiento público de todas las autoridades, de todos los organismos que a la fecha y debido a tanta burocracia no se había podido concretar lo que estábamos solicitando hace más de un año, que era la paralización completa de estas obras. Porque además de arrasar nuestro bosque nativo, están interviniendo lugares y espacios sagrados para nuestra cosmovisión mapuche lafkenche, y eso no lo podemos permitir. De eso se trata el Huaychán que hay hoy en la costa valdiviana. Hoy día hay una nueva alcaldía y nosotros queremos agradecer el gesto del alcalde Carla Adman y entender también y dar a conocer que con voluntad política hay muchas cosas que se pueden hacer. Pasa mucho por las voluntades de los organismos públicos, de los organismos políticos. Es por ello que hoy día mostramos conformidad, pero eso también nos mantiene alerta de todo lo que viene, hago un llamado a continuar en la defensa de nuestro territorio, a seguir defendiendo nuestros espacios sagrados, a seguir defendiendo nuestro bosque, nuestra agua, porque ese es el sustento de nuestra cultura. Si nosotros no tenemos agua, si nosotros no tenemos bosques, si se devastan nuestros espacios sagrados, nosotros como cultura mapuche lafkenche estamos destinados a desaparecer. Es por ello que hago un llamado especial a todo Pulamien de la costa valdiviana a levantarse al Huaychán que tenemos en este territorio, que tiene que ver con la defensa de nuestros espacios. Cada uno desde su propio horizonte debe y tiene que contribuir a la protección para nuestros espacios, porque no es lo que nosotros queremos hoy día, sino es lo que tenemos que dejarles a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a los pisiquiché que vienen. No podemos permitir que se siga devastando de manera tan brutal el territorio. Esto es un gesto que se agradece plenamente, pero también nos llama a continuar y nos hace una reflexión de que vamos por el camino correcto, de que nuestra voz por fin está siendo escuchada en las autoridades, sobre todo en estas autoridades nuevas que están trabajando y que tienen la visión de trabajar en el territorio, y nosotros que agradecemos enormemente. Es por ello que finalmente quiero expresar mi agradecimiento a la alcaldesa por este gesto que tuvo para con las comunidades y que por fin, a través de la voluntad política, se lograron paralizar 6 proyectos, que son los que han devastado mayormente, pero esto continúa porque, como le dije, no son los únicos 6 proyectos que están devastando el bosque valdiviano, que están devastando nuestra cultura, nos están instando al genocidio cultural, y eso no lo podemos permitir. Así que agradecimiento nomás y un mensaje a la gente a levantar, a despertar la espiritualidad de la mano de sus autoridades en el territorio, que ellas son nuestra guía para nosotros continuar en la defensa, porque la naturaleza y nuestro espacio, nuestro Itrifer Moyen, nuestro Kumen Moyen, habla a través de nuestras autoridades, a través de nuestra Mashi, a través de nuestro Ñempín. Nosotros estamos aquí cumpliendo designios espirituales. Amulepe Tai Weishan, que la lucha continúe, hermanos mapuche lafkenche. Todo para adentro, para adentro. Todo para adentro. Queridos compañeros, ahí estuvimos escuchando primero que todo a la compañera y colega Vilma Arriagada, que participa en Radio Lafken Mawida, ya con respecto a lo que es la persecución a lo que son los luchadores sociales como ella, por ejemplo, junto con otros compañeros de allá, de la zona, ya con respecto a lo que son estas inmobiliarias, que es otro nuevo, otras nuevas empresas latifundistas que llegan, empresarios que llegan a apropiarse de lo que es la tierra, tierra obviamente ancestral mapuche, ya, y que son de los territorios de la zona. Y luego escuchamos a Daniela Ñanco desde el territorio mapuche lafkenche de Guadalafquén, en las costas de Valdivia. Desde el territorio mapuche lafkenche de Guadalafquén, costas de Valdivia, el Sungún de Daniela Ñanco, en nombre de las comunidades mapuche movilizadas por la defensa del territorio, se refiere a la reciente paralización de 6 proyectos inmobiliarios en la costa por decreto municipal. Las comunidades lafkenche han sido activas en la defensa del territorio, de las aguas, del bosque nativo, de la espiritualidad y forma de vida mapuche y de todo el Itrifilmongen, ya que es la biodiversidad. Nuestra lucha va más allá de defender un recurso natural, el agua, el bosque, la tierra. Nosotros defendemos la vida, nuestra forma de vida, nuestra espiritualidad. Defendemos a cada Ñen que habita en los espacios naturales, que hoy está amenazado por la urbanización. Estamos siendo invadidos nuevamente. Esto tiene Cutrán, enferma nuestra Mapu, lo que nos enferma a nosotros como mapuche. Sabemos que es difícil de entender para el Winca, para el chileno, parte nuestra, porque es nuestra, es parte nuestra, de nuestra cosmovisión, de nuestra espiritualidad o religiosidad, para que se entienda. Es nuestro derecho como pueblo originario, contenido en diversas leyes internacionales y que se deben respetar por el Estado chileno. Con esta visión, las comunidades han impulsado múltiples acciones para conseguir frenar estos destructivos proyectos, entre ellas acciones jurídicas, administrativas, campañas de visibilización, caravanas, marchas, cortes de ruta y múltiples esfuerzos y trabajos que hoy al fin, después de casi 2 años de lucha, han podido ser escuchados y plasmados en hechos concretos que paralizan 6 de las 20 obras inmobiliarias identificadas por las comunidades. 6 de 20, compas. Que era lo que la comunidad exigía desde un comienzo. Que ha sido un año fácil. No ha sido un año fácil desde que el gobierno racista se ha tratado de criminalizar la legítima protesta. Varias comunidades fueron allanadas hace pocos meses. Los niños han tenido que vivir la violencia y el abuso policial en sus propias casas, con el fin de acallar su voz. Esto debiese ser el comienzo del fin de la instalación de proyectos inmobiliarios en suelo rural, aquí y en todo el Gualmapu. Esperamos así sea realmente. El día sábado 31 de agosto, a 2 días del anunciado mediático de la paralización de algunos proyectos inmobiliarios, continúan los hostigamientos por parte de carabineros y particulares. Sábado 31 de agosto, 31 de julio, delegación. Y a las personas han denunciado también el impacto de las inmobiliarias, tal como les habíamos comentado y lo que estábamos escuchando a través de los audios de las compañeras. El llamado es a no bajar los brazos, a estar atentos, no conformarse con anuncios mediáticos, después de 3 años de trabajo de la gente del lugar, a seguir denunciando y exigiendo la paralización total de la destrucción del Hidrofil Monguén. Se agradece la difusión y el apoyo desde zonas de la costa de Valdivia, queridos compañeros. A propósito, justamente que el 1 de agosto se conmemora o se celebra, no sé cómo llamarle, se celebró lo que es el Día de la Pachamama. Vamos a ir a escuchar una banda llamada Arraigo, que es una tremenda banda en la cual me sorprendí gratamente. Debo decirles, compañeros, que yo simpatizo mucho con lo que es el rock de raíz, que es que hay bandas que están sonando, no sé si están sonando fuerte, pero hay bandas que suenan muchísimo y que son tremendas músicas y músicos. Vamos a ir a escuchar a una de ellas. Esto es Arraigo, ellos son argentinos del sector, justamente defendiendo lo que es el Puel Mapu. Arraigo, del disco 5, vamos a escuchar La Venganza de la Pachamama. Oye, pero escuchémoslo completo, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora sí. Se va a caer a pedazos dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo. De todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia. Es hora de que te des cuenta. La semilla es verdad. Estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ay, no es una milonga más. Ay, si no miras para atrás. Por un sistema que te sonríe y te da una palmada. Para que comas, para que compres. Y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra. Quiero sentir que la vida es mucho más esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes hermanos. Monstruo gigante no quiere dejar de comer. Pero espera. La semilla es verdad. Estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ay, no es una milonga más. Ay, si no miras para atrás. Mira, amargo alienado pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mira hacia adentro del tiempo, del viento, un ojo inmenso. Y no te olvides de lo que pasó. La Pachamama. Corre de aquí, la Pachamama te va a arrancar la raíz. Boletín informativo número 18 de la Coordinadora 18 de Octubre, por la libertad de los y las presas políticas. A un año de su encarcelamiento, Mónica y Francisco presentes. El 24 de julio se cumplió un año desde que Mónica Caballero y Francisco Solar fueron detenidos, formalizados y encarcelados por el hecho de ser anarquistas que han trazado una consecuente vida de lucha contra un modelo de dominación. Ha sido un año donde los muros de las prisiones han buscado erróneamente aislarlos y donde los gestos solidarios y cómplices con ellos han permitido mantener vivo un vínculo rebelde que no reconoce jaulas. Ha sido un año donde Mónica y Francisco, a través de comunicados, de la participación en publicaciones, de constantes aportes al debate al otro lado de los muros y de la misma lucha que han dado dentro de las prisiones, nos han demostrado que la cárcel no tiene que ser el fin de nada, sino una continuidad de la lucha. Mónica, a este tiempo de prisión en la cárcel de San Miguel. Francisco fue recientemente trasladado de una unidad de máxima seguridad del CAS a la cárcel de Rancagua. Sus procesos investigativos siguen abiertos a la espera de juicio. El Estado y sus brazos represivos y punitivos reconocen en ambos a dos conocidos enemigos y sabemos que harán todo lo posible por truncar su lucha y su libertad. Ante esto, nuestra respuesta tiene que ser la solidaridad entendida como un arma, como una trinchera de lucha que se reconoce en todos y todas las presas que viven hoy el encierro como consecuencia de sus ideas y su praxis. Es desde este concepto de solidaridad que como Coordinadora 18 de Octubre hemos recorrido este camino por la libertad, contra las prisiones y a favor de la revuelta permanente. No podemos dejar de señalar que en este recorrido Francisco Solar ha sido parte fundante y fundamental dentro de la Coordinadora. Desde su inicio fue un activo integrante, poniendo a disposición del colectivo un vasto recorrido de fraternidad y solidaridad con los presos y presas en lucha y su experiencia anticarcelaria. Es por eso que reconocemos en él no solo a un compañero encarcelado, sino que por sobre todo a un compañero presente en nuestro quehacer. A un año de su detención, el llamado es a intensificar la solidaridad activa con Francisco, con Mónica, con todos los presos y las presas anarquistas y subversivos y de larga condena, con los presos mapuches y los compañeros de la revuelta que aún siguen en prisión. Libertad a todas y todos los presos políticos. Quien se olvida de los presos y de las presas, se olvida de la lucha. Actualización de la situación judicial de los presos políticos de la región chilena. El miércoles 21 de julio se realizó una audiencia de apelación contra el compañero Gonzalo Farías Barrientos, quien estuvo en prisión preventiva en la cárcel Empresa de Santiago 1 desde diciembre del 2020 y que previamente ya se encontraba con medida cautelar de arresto domiciliario total. Dicha instancia fue solicitada por el Ministerio del Interior y los persecutores para apelar la libertad bajo caución de $1,000,000 que el juez Daniel Urrutia había decretado. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud revocando la libertad y conminando al compañero a mantenerse en prisión preventiva. Recordemos que Gonzalo participó de la huelga de hambre realizada por presos subversivos de la revuelta y anarquistas entre marzo y mayo del 2021. Vicente Contreras, detenido el 29 de marzo del 2021, durante la semana le fue rechazada la solicitud de cambio de medida cautelar, por lo que continúa en prisión preventiva, prolongando, como ha sido costumbre de Fiscalía, el castigo adelantando de procesos judiciales insostenibles. El compañero Francisco Fernández fue detenido el 10 de diciembre del 2019 y acusado de fabricación y lanzamiento de molotov. En esa ocasión, los pacos aprovecharon de quebrar la nariz y cuatro dedos del compañero. Por estos cargos, fue condenado a 5 años y 1 día de pena efectiva. El pasado martes 20 de julio, la Corte Suprema negó una vez más la libertad del compañero y dictaminó que el tablón deberá cumplir su condena en prisión. Cabe destacar que las pruebas con las que se les condenó son desde todo punto de vista insuficientes, ya que en los videos incriminatorios no constatan que sea Francisco. De hecho, en los dos videos aparecen personas completamente diferentes. David Gómez fue detenido el 11 de septiembre del 2020 en la comuna de La Granja, acusado de porte de bombas molotov. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio. El viernes 23 de julio tuvo audiencia de revisión de medidas cautelares, la que una vez más fue rechazada, por lo que el compañero continúa en Santiago 1. La compañera Pilar Videla, Cuyén, fue detenida la víspera del pasado 29 de marzo en la Villa Francia y acusada de porte y fabricación de bombas molotov, y desde entonces estaba en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. El pasado viernes 23 de julio, en un juicio abreviado, fue condenada en calidad de cómplice y se dio por cumplida su condena, considerando el tiempo que llevaba en prisión preventiva, por lo que quedó en libertad sin medidas cautelares. El compañero Horacio Aranda, que se encontraba con arresto domiciliario, fue condenado a 61 días por desórdenes públicos. Sin embargo, estos fueron abonados debido al tiempo que pasó en arresto domiciliario, quedando en libertad. Informaciones desde la cárcel. Fuga de la cárcel de Valparaíso. 6 personas se fugaron el viernes 23 desde el módulo 104 de la Cana de Valpo. La venganza represiva por parte de los esbirros de gendarmería no se hizo esperar. Las visitas y encomiendas fueron suspendidas durante el día y todos los módulos fueron allanados y violentados. También la prensa burguesa y las redes sociales que le hacen la pega al fascismo comenzaron a festinar con los rostros e historia de los 6 compañeros. Huelga de Rancho Biobío. Luego de sostener una huelga de rancho al interior de la cárcel del Biobío y diversas movilizaciones de amigos, amigos y familiares, que incluyeron barretazos, cartas a gendarmería, al director regional y al alcaide, además de conversaciones con organismos de derechos humanos y organizaciones anticarcelarias, se retomará el Venusterio dentro de no más de 10 días. Cabe señalar que esta instancia había sido suspendida argumentando motivos relacionados a la situación sanitaria nacional, y es el primer recinto donde se retomará, recalcamos, que a través de una movilización interna y fuera de los muros. Este 26 de julio se reanudaron las visitas en la cárcel de San Miguel, que se encontraban suspendidas desde enero. Se logró en esta reanudación tener una encomienda y una visita semanal, en vez de deber elegir entre una u otra, como había sido la tónica de los carceleros. Además, les exiges que visiten la cárcel podrán ser acompañados por un adulto. Antes debían entrar solos. Se ha planteado de manera informal que la visita semanal sea de 2 personas simultáneas. Cabe mencionar que las encomiendas, una semanal y 4 mensuales, deben ser útiles de aseo y ropa o comida. Coordinadora 18 de octubre, invierno del 2021, material para libre difusión. La libertad es el crimen que persigue. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. La libertad es el crimen que persiguen. Ahí teníamos lo que es el comunicado número 18, si no me equivoco, número 18, sí, de lo que es este boletín que sacan también casi semanalmente a los compañeros de la Coordinadora 18 de Octubre, junto con ellos, obviamente, actualizando lo que es la situación de los compañeros presos políticos, ya sea presos políticos de la revuelta, de la guerra social, anarquistas, subversivos, del Wolmapu también, ¿ya? Ahí teníamos justamente, y de hecho ya el lunes 2 de agosto ya sacaron justamente un nuevo boletín, el número 19. Esperamos obviamente a ver si es que podemos tener el audio por ahí. A lo mejor la próxima semana podríamos difundirlo desde acá, queridos compas. Vamos a ir en forma inmediata con las actividades y tocatas y, bueno, cualquier tipo de manifestación solidaria, obviamente, que también se están realizando, ya sea presencial o a través del online también. A través del online también ha surgido muchísimo. Bueno, dentro de lo que es la pandemia han surgido bastantes y hemos realizado también bastantes actividades online, ya streaming, videos, bueno, jornadas, diferentes todos. Y de alguna forma dan bastante resultado, compas, ya. Porque llegamos primero que todo a muchísimos territorios, ya. Y obviamente también se hace con un fin solidario, ya, a través de los lucasos, a través de lo que son los aportes. Y eso ha dado bastante resultado. Así que es una forma de poder seguir también solidarizando con diferentes causas, ya que eso es importante también. En conjunto, obviamente, también con lo que es la calle, con lo que son las actividades también que se realizan, tocatas, obviamente, todo es necesario. Pero también para eso es importantísimo, queridos compañeros, saber dónde vamos a ir. Ya, si vamos a ir justamente a una actividad que es anticarcelaria, que es solidaria por algo, que tiene una causa, que tiene un fin común, lo importante es poder solidarizar con eso, pues no solamente ir a pasarlo bien, a emborracharse, a drogarse, compas, y quedar ahí. Ya, obviamente es importante poder pasarlo bien también, pero no podemos olvidar lo que es el fin de la jornada o de la tocata o de la actividad en la cual vamos a participar. Eso es importantísimo poder rescatarlo, queridos compas, ya. Así que no podemos olvidarnos de eso, obviamente, lo que es el fin. Es importantísimo. Jornada anticarcelaria, queridos compañeros, se viene justamente este día sábado 7 de agosto en el 14 de la Fama, ahí en 14 de la Fama con Panamericana, aporte de una luca o el acopio específico, ¿ya? Van a estar presentándose Artes Negras, Sulfato de Mierda, Pucutriñuque, Los Solidarios, Feria de Propaganda Anticarcelaria, Música en Vivo, Editoriales, Comida y Bebestibles. Esto va en directo apoyo de los compañeros presos de la guerra social, queridos compas, así que están en diferentes cárceles, presos anarquistas y subversivos, ya de larga condena. Así que para que puedan participar de esto, queridos compañeros, el acopio específico puede ser yerba mate, frutos secos, castaña de cajú, almendras, nueces, maní, pasas, útiles de aseo, avena, quinoa, mermelada, azúcar, té, café, milo, leche vegana, leche en polvo, tarros de atún y miel, ¿ya? También se viene Todos los Barrios Levantan Bar 1, Falsa Democracia, TAM, Suicidio Colectivo y Surco. Se viene el viernes 6 de agosto en Plaza Bogotá, Metro Ñuble. Trae tu feria y cuidemos el espacio, venta de bebestibles y comida, aporte voluntario por robo de todos los equipos del bar, ¿ya? Se realizan obviamente diferentes rifas solidarias a beneficio de los presos de la revuelta. Por ejemplo, a 19 meses de prisión preventiva en Santiago 1, como familia hacemos un llamado a solidarizar para costear los gastos periciales y de encomiendas. Esto es a través de la cuenta RUT, compas, de 19.571.704-4 a nombre de Bélgica Toro, ¿ya? Cualquier tipo de información que necesiten, Instagram, arroba solidaridad constante, ¿ya? El valor es de una luca por número. Se viene también una jornada muralista, por la defensa y dignidad de nuestros territorios. Esto va a ser el día sábado 7 de agosto en Temuco, Guarría, calle Braulio Arenas, ¿ya? Olla Común, feria, música en vivo, ¿ya? Se van a estar presentando Chicha con Harina, Marceloca, Rabino Ruch, Leo Matus y Jessica Nauto, Orden Criminal, la banda Gangrena, Mecha Corta, de acá de Santiago, Esenciales de la Cumbia, Calpuche, Malnacido, Daniel el Consecuente y muchísimos más, pues, queridos compañeros. Así que para que puedan participar de esto es en Temuco, Guarría. Por aquí tenía también, agradezco a mi gran hermano Botas, que me mandó también algo de información. Espérenme un segundo, que por aquí tenía. Aquí tenía. Se está realizando también una rifa solidaria para Melodías, Ni Culpable ni Inocentes, a la calle simplemente. Una luquita, lo que es el número, a través de la cuenta RUT del Banco Estado 17923-354-1, a nombre de Francisca Letelier. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Actividad por los presos políticos de... por todos los presos políticos, sin condiciones, ya la libertad obviamente de cada uno de ellos. Domingo 8 de agosto, desde las 13 horas, olla común, pasacalle, actividad infantil, acto central, unidad popular con Galo González, ya en la población La Victoria. ¿Qué tenemos más por acá? Un almuerzo solidario el día sábado 7 de agosto, desde las 13 horas, en de los compañeros del comedor popular Luisa Toledo. 3 lucas la entrada, 2 por 5.000. Opción vegana, rincón dulce, música en vivo y mucho más. Ya el espacio Pablo Vergara Toledo, con pasaje en cura obrero Mariano Puga, 845, ex Las Estepas, Estación Central. Y la solidaridad y la lucha van de la mano, totalmente. Totalmente, queridos compañeros. Y lo otro que tengo por acá, que me envió mi gran amigo Pepe, queridos compañeros, aquí lo tengo. Cauceo, la banda Cauceo, queridos compas, se va a estar presentando el día 5 de agosto, desde las 20 horas, presenta una sesión pandémica, ya, a través de el canal de YouTube de Cauceo, ya, para que lo puedan buscar. Esto es a las 20 horas, el 5 de agosto, a través del canal de YouTube de Cauceo. La invitada especial es Fabiana, ya, esta va... presenta esta sesión pandémica de la tremenda bandota Cauceo. Saluda a los compañeros de Cauceo, queridos compas. Así que esos son algunas de las actividades que se están realizando. Ya prontamente vamos a tener una que otra actividad que vamos a estar anunciando. Tranquilane, que ahí vamos a estar anunciando, obviamente, y vamos a necesitar todo el apaño y toda la solidaridad de cada uno de ustedes, queridos compañeros, porque los presos de la guerra social no hay que olvidarlos y están ahí pendiente en nuestros corazones también. Nos despedimos, queridos compas, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el poder acompañarnos durante todos estos minutos, el poder difundir este programa también. Lo pueden escuchar a través de Spotify, iVoox y a través de archive.org y a través de cada una de las radios cómplices de La Contra. Nos despedimos con un tremendo tema de Propaganda por el Hecho, hace rato que no lo tocábamos, Propaganda por el Hecho, del disco Destruyendo su Tranquilidad, del 2003, un tremendo tema llamado Abajo Todos los Muros. Eso es lo que esperamos. Hasta la próxima, queridos compas. Fácil ver la cara podrida de esta sociedad. Los burgueses han hecho sus leyes, imponiendo su justicia, defendiendo su orden, secuestrando a los agresores. Centro de exterminio, puros y represión, muchos millones se encuentran en prisión, a disposición de lo que realmente es esta sociedad, una cárcel de brutalidad. Que nuestros compañeros no sean olvidados, también estuvieron al otro lado del muro. Lucharon con nosotros, atacaron al Estado. Cada chispa de insurrección acompañó al enfrentamiento, a la represión. El bonito de los sueños en cada uno de nosotros. Estoy dispuesto a luchar por su realidad, en los dar a su lado suficiente motivo. Aún siguen vivos y sus sueños no han perecido. Que nuestros compañeros no sean olvidados, también estuvieron con nosotros, lucharon y atacaron al Estado. Ahora han sido secuestrados por los estados de todo este mundo, que avalan y crean este sistema de hambre, de miseria, de muerte, de explotación, de esclavitud. Pero nosotras y nosotros estamos con nuestra rabia y con nuestro odio para destruirlos. Abajo todos los muros de represión, abajo todos los muros de represión, abajo los muros de la prisión. Solidaridad y ayuda, llevarla mucho más. Sentir la satisfacción de dar el golpe mortal. Apoyo directo, ataque violento, maldito centro exterminio. Vamos por ustedes, carceleros asesinos, en una noche de libertad, que no sea sueños y realidad. Todos juntos a la calle, abajo los muros de represión, abajo los muros de la prisión. Thank you. suenan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.